Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Estonia es considerado el país menos religioso del mundo. Leí que en este pequeño territorio pegado al Báltico, menos del 20% de su población se declara creyente de alguna religión. Desde el siglo XVI, esta república ha sido mayoritariamente luterana. De hecho, el censo del año 2011 mostraba que en este país el 1,3 millones de habitantes apenas había 108 mil luteranos y unos 6 mil católicos. En el año 2016, el Museo Nacional de Estonia, público, se exhibió una muestra para conmemorar la reforma protestante en su quinto centenario. Sin embargo, se ha producido una gran polémica en el país debido a que en el museo, en una de las piezas, se ofende gravemente a la Virgen María. Incluso las autoridades eclesiásticas luteranas han salido rápidamente a criticar esta supuesta atracción cultural. La atracción, que consiste en destruir a la Virgen, en la exposición destaca un stand en el que aparece una imagen virtual de la Virgen María, concretamente de Nuestra Señora de las Gracias. Todo visitante que pase por delante puede dar una patada en una zona marcada para ello, y en ese instante la imagen de María se rompe en pedazos y en su lugar aparece la palabra reforma. Entonces el proceso vuelve a empezar para que otro visitante pueda hacer añicos de nuevo a la Virgen. Pero sucede que el Museo Nacional de Estonia defiende esta ofensa, asegurando que se trata de una representación artística de iconoclasia. Pero lo cierto es que esta supuesta atracción del museo ni siquiera ha gustado a los propios luteranos. De hecho, el arzobispo Urmas Vilma, de la Iglesia Evangélica Luterana de Estonia, ha arremetido contra la exposición asegurando que se burla de la religión e insulta los sentimientos de los creyentes. A través de su Facebook, este obispo luterano de 44 años asegura que la Virgen María no es para un gran número de creyentes una figura histórica que ha caído en el olvido, sino una realidad hoy en día. Esto es una burla y un insulto a los sentimientos de los creyentes. Decía, la Virgen facilita nuestra salvación. Pero este arzobispo no solo se quedó en una mera crítica oficial al Museo Nacional, sino que fue mucho más allá e hizo una acérrima defensa de la Madre de Jesús. Decía este arzobispo luterano, la Reforma Protestante fue en gran parte un movimiento político y económico, además de un cisma religioso. La Virgen no fue parte de ese mal. Su papel en el mundo sirvió para facilitar nuestra salvación. Ella no se merece, por su santo nombre, ser profanada. Aún así, su defensa de la Virgen fue a más y agregó que María no es meramente una figura o una idea, sino una verdadera santa que habita con Dios. Ella está siempre presente en la tierra junto a los fieles e intercede por nosotros. El arzobispo Vilma insistió que como madre de Dios merece el máximo respeto y a no ser tratada irrespetuosamente. La mayoría de los protestantes no admiten la intercesión de los santos desde el cielo, incluyendo a María, pero el luteranismo en los países bálticos y escandinavos se mantuvo muy cercano a muchas doctrinas populares y litúrgicas católicas. Y algunos jerarcas las mantienen, como se ve en este caso. En cuanto a la Iglesia Católica en Estonia, su defensa de María cobra más valor, pues Estonia es un país en el que apenas hay católicos. Su único obispo, el francés Philippe Jourdan, cuenta que los 50 años de represión soviética y de siglos de luteranismo abrieron el paso a una mentalidad individualista en el que apenas nadie cree. En una entrevista, el arzobispo católico afirmaba que hay unos 6.000 católicos en el país. La mitad son estonios, todos conversos a partir del final de los años soviéticos. Los demás proceden de regiones católicas de la antigua Unión Soviética. Explicaba el obispo católico que cada año formamos unos 50 o 60 conversos. Quizá podríamos formar más si tuviéramos más sacerdotes que hablasen estonio, dice. Esta dificultad lingüística es una limitación. Miren ustedes cómo la Virgen María es defendida. Y hoy podríamos preguntarnos, ¿qué significa para nosotros la verdadera devoción a María? ¿Es realmente nuestra madre, nuestra intercesora? Pensemos que ella también debe ser nuestro modelo, sobre todo de la humilde servidora de Dios y de los demás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.